Faltaba por tocar un botón y ahora esto se lanza otra vez. No pasa nada porque lo quitamos enseguida. ¡Hala! ¡Largo! O sea, sintonía ya para empezar. Después cuando empezamos ya con el tema a hablar nosotros ya no hace falta la sintonía. Bueno, buenas noches a todo el mundo. Estáis en Radio Cuca. Sabéis que estamos este fin de semana emitiendo el maratón con el que celebramos, bueno, pues que hemos llegado a los 30 añitos, el 30 aniversario de esta emisora que empezó a emitir allá por 1973, nada menos. Lema de este maratón, los lo vienen comentando en los programas anteriores, es ese la libertad por encima de la propiedad, primero que la propiedad. Muchos a lo mejor no sabréis a qué viene, pues viene al tema de que los señores de... que gestionan o que dicen ser los gestores de los derechos de autor, pues bueno, nos amenazan con unas cantidades tan brutales de dinero que no las van a cobrar jamás, pero bueno, a lo mejor se conforman con la maldad de hacernos cerrar, quién sabe, pero bueno, oye, problema suyo, no es problema nuestro, nosotros aquí seguimos de momento. Si ya llevamos 30 años aguantando cosas de estas, no vamos a aguantar 30 más, siempre sí, aguantamos tranquilamente. Y bueno, esta noche, siguiendo con esas entrevistas naranquistas que intentamos hacer de vez en cuando, muy de vez en cuando, por desgracia, pero bueno, vamos a intentar que sean más a menudo, tenemos con nosotros a Guillermo César Ruiz, una de las personas que lleva más años defendiendo el Monte Naranco, que escribió muchos y muy buenos artículos sobre naturaleza en general. Si alguno conocéis la guía de los árboles de Asturias o ese librín tan guapo de 21 rutas de senderismo, bueno, pues aquí tenemos a su autor. Pero esta noche lo que más nos interesa son otros artículos que escribió demostrando lo que sabe del Monte Naranco, que es ese monte que tenemos ahí, que nos parece que para mucha gente solo una piedra y un montón de tierra lleno de eucaliptos, y resulta que es muchísimo, muchísimo más. Buenas noches, Guillermo, ¿qué tal? Hola, buenas noches, a ver, buenas noches a todos los radio oyentes de Radio Cuca, y nada, dar vuestras felicidades por estos años que estáis aquí emitiendo. Muchas gracias. Trama y luchando contra viento y marea. ¿Llevaremos nosotros más años emitiendo, Guillermo, o tú luchando por el naranco? Bueno, yo creo que más, ¿no? Yo cuando empezasteis vosotros, yo era un rapacín ahí, cuando tenía 3 añines. Bueno, yo cuando empezó la radio también era un rapacín, ¿eh? O sea que no te creas tú. Estamos en la misma. Bueno, pues nada, vamos a empezar a hablar. Porque bueno, yo por ejemplo hace poco me leí esta reedición que tienes del artículo titulado El Naranco, un espacio natural a proteger. Sí, el Naranco, un espacio natural a proteger, sí. Y bueno, pues me quedé flipado, porque pese a que yo me considero ¿eh? Muy de guay por la vida, entonces me considero que conozco mucho el Naranco. Comprobé que es mentira, que no conozco nada del Naranco, y que esa definición que yo le doy muchas veces de mundo infinito, porque cada vez que voy me encuentro algo nuevo, pues bueno, pues se vuelve a reafirmar otra vez, porque realmente hay muchas cosas interesantes. No solo es, por ejemplo, ahí de especies vegetales. Sí, bueno, esto ya te digo, el tema de la reedición ahora que he decidido hacer a través del blog personal, que este año ya he puesto en marcha, pues bueno, con la ayuda de algunos amigos, porque bueno, la cuestión técnica no es la mía. no fue siempre muy muy hábil, pero bueno, con un poquitín de ayuda, pues ya he puesto en marcha, ¿no? Es un blog personal, y he decidido pues ir ampliando aquellas notas y aquellos apuntes que yo tenía de atrás, porque esto fue una edición antigua. Cuando yo decidí, empecé en contacto con las asociaciones, incluso con la Asociación de Amigos del Naranco, pues yo tenía estas cosas ya realizadas de... Dime. Sí, que te comentaba que ya tenía esto, algo del trabajo un poquitín así avanzado. Y a través de la Asociación de Amigos del Naranco, pues cuando ya me puse ya hace unos cuantos años ya atrás en contacto con ellos, yo pues les expuso: oye, mira, yo tengo aquí algo, llevo yo muchos años, llevo ya desde que era rapacín con mi padre, subiendo los fines de semana y al Naranco, recorriéndome todos los sitios que había, la cara norte, la cara sur, este oeste, con él. Y esos pocos ratos que tenía con mi padre, pues porque él trabajaba con un cabronazo hasta que reventó el probe. Y pues esos pocos momentos, pues la verdad que sí que me sirvió mucho para, pues bueno, pues aficionarme bien a lo que luego yo quise realmente hacer, es decir, estudiar biología. Me encantaba el tema de la botánica perdidamente, y entonces me enamoré del Naranco. ¿Qué quieres que te diga? Yo era apasionante subir con mi padre y cada día descubrir, porque mi padre de aquello pues le encantaba, pero no conocía. Pues, oye, papá, coño, este árbol tal, es un pino, claro. Era un pino, pero vale, era lo que había volado, cualitos por todos lados. Claro, claro. Pero claro. Bueno, aquello, y pues bueno, las cosas luego ya, pues cuando ya te vas estudiando, te vas cogiendo conocimientos, pues entonces vas entendiendo lo que ves, te vas maravillando, vas descubriendo, y vas descubriendo incluso cosas propias del propio Monte Naranco que no, luego no, te resultaba increíble que estuvieran allí, y cuando tú tenías referencias en otros sitios de Asturias, dices, carajo, ¿de cómo esto ha podido saltar desde esta zona que está a lo mejor a 60, 80 kilómetros y está aquí? Pues eso pues ocurre pues con algunas de las especies que yo tengo publicadas en el blog, que luego si eso lo haremos. Bueno, vamos a comentarlas ahora. La comentamos sobre la marcha. Vamos a empezar a meterle a la gente ganas de subir al monte. Pues muy bien, pues mira, pues yo, bueno, lo que más llama la atención, que todavía gente que está por el Naranco y seguramente que nunca se ha podido acercar, porque bueno, hasta ahora fue la finca del Pevidal. La finca del Pevidal pues pertenecía en su momento a los Masabeu. Fue adquirida, ahora con el tema del parque en Perú hace años, me parece unas 90 hectáreas, es bastante importante, y la verdad que, bueno, es una finca en su día ganadera y tal, pero lo que más relevante que tiene la finca es una tejeda impresionante. De ahí yo tengo, porque en otros muchos sitios, los tejos, al estar en zonas para el ganado más asequibles, pues como pasa muchas veces con la tejeda del Sueve, que llevan años la Asociación de Amigos del Tejo y de las Tejedas peleando por su conservación, y tiene un problema de sobredepredación, digamos, de consumir sobre muchos herbívoros, digamos, que no permiten la buena regeneración de la tejeda. Ajá. En el caso del Naranco, por ejemplo, debido a su ubicación en zonas que son muy inaccesibles para el ganado, la verdad es que es sorprendente encontrar tejos realmente centenarios y varias veces centenarios, y a la vez rebrotes de tejos jóvenes por todos lados. Yo en su día hice un inventario bastante exhaustivo de allí y me salían unas 136 especies ahí. Madre que Dios. No es nada desdeñarlo, ¿entiendes? 136. Y se dice pronto. Eso en el núcleo de la tejeda del Pevidal, es decir, el núcleo de las 89 hectáreas, es decir, junto a las casas, que también tenemos, fueron tejos plantados, también ahí hay unos tejos bastante enormes y también centenarios. Pero es que luego, yendo hacia Gindalorio, hacia Folgueras, hacia Quintá, toda la, los, pico por... corralonas, me parece que se llamaba, por esa zona, sí. Pues hay tejos dispersos. Ajá. Y actualmente donde está explotando Arcelor, la cantera, en una zona de valle, un pico que ya desapareció, desgraciadamente, pues ahí había una docena de tejos. Madre de Dios. Eso es lo, digamos, lo más cercano a la gente. De que tú hablas del tejo, ya la gente ya le suena. Claro, el tesu, claro, claro. El tesu, el tesu, el tisu. Sí, sí. Entonces ya la gente ya le suena. Entonces tú le dices eso y eso es relevante, sí. Es muy importante eso. Hombre, pues, el tejo, date cuenta que es un superviviente ya de las épocas anteriores a las glaciaciones. Está con nosotros aquí. Y realmente a mí todavía, yo como biólogo todavía me gustaría... que incluso a hacerlo a nivel científico se reconociera de una vez por todas la masa del tejo, el bosque en sí, no como si fuera algo de que se sustituya o que fuera absorbido, pues por ejemplo, por un bosque de robles, de carballos, de un falleu, que muchas veces lo vemos como integrante al tejo, y no como una masa propia, y debía ser considerada como una masa. Siempre se le, pues a nivel técnico-científico, se le pone a lo mejor esta masa, bueno, pues este falleo es rico en tejos, pues le tenemos, es una comunidad vegetal y le ponemos, le nombramos una su asociación, y está asociada con el tejo. Pero es que hay que, a ver si, yo entiendo, pediría a la comunidad científica, la verdad, si es mi caballo de batalla, lo que pasa es que, bueno, yo aquí, digamos, que hablo como, no sé, cuando... Igual que no... Aquí puedes hablar igual, tranquilamente, no lo sé, que te dé la gana. No sé, me gustaría que esto se pudiera plantear a nivel científico y se pudiera discutir realmente y plantear y demostrar que, bueno, la tejeda, los tejos, que no son elementos singulares que son absorbidos por otras por otras comunidades vegetales. La tejeda, los tejos, son una formación boscosa como son los falleos y los robles, y eso es lo que me gustaría que algún día fueran dignificados como tal. Un bosque que curiosamente en Asturias, donde se supone que, oye, pues el tejo tiene su importancia milenaria, los sagrados de los Asturias y demás. ¿Cuántas manchas queden en Asturias? Ahora mismo no lo sabía cuantificar, pero así importantes, importantes, porque fíjate, está la zona de Nava, en Peñamayor, que hay una importante masa de tejos. En la zona de, ahora que se acaba de declarar, no me acuerdo ahora mismo, tengo muy mala memoria, la verdad, tenéis que perdonarme. No, en la zona de ayer, sí, ¿eh? Que estaba ahora, pues hay una importante mancha de tejos hacia el puerto de, ¿cómo se llama? Ventanilla, me parece que era. Puede ser, sí, claro que sí, sí, sí. Entre San Isidro, y hay una importante mancha de tejos ahí por donde se quería pasar la línea de alta tensión de la Abedilla. Otra de esas maravillas. De esas maravillas. Administraciones. Exactamente, de esas maravillas, si iba a permitir el paso de la línea de alta tensión por allí. Entonces, pues bueno, está, por supuesto, la mayor de todas, posiblemente, que puede ser el mayor de Europa, el monte El Sueve, la mayor tejeda que puede ser de Europa. Y bueno, luego ya pues pequeñas referencias en la zona de Muniellos, pues, en los picos de Europa, pero bueno, así en grandes, grandes. Y luego ya, que no se quede en olvido, la tejeda de Naranco. La de Naranco, que ya es sorprendente, porque, oye, además, vamos a ver, ¿no? Si ahora si fuera... Va, no voy a meter, ya conozco la respuesta, sí. Pero voy a hacerme el que como si no supiera ni como si no tuviera ni idea. Venga, pero el tejo es una especie protegida, se supone. Sí, ¿cómo es posible que una cantera se coma una tejera con los poques que hay en Asturias? Bueno, pues eso es por la permisividad de la gente, es decir, que trabaja en la administración pública, que las canteras, pues, solamente, pues, exponen informes incompletos a la Dirección General de Minería, y la Dirección General de Minería, pues, no lo sé, quizás haga la vista gorda, no lo sé, en vez de enviar el técnico correspondiente para ver que nosotros vamos a explotar, dice la empresa, tantas hectáreas, que hay en tantas hectáreas, tú preséntame un EPI, una evaluación de preliminar de impacto ambiental, o una evaluación de una evaluación ambiental de la zona que vas a explotar, qué elementos, lo que haya, naturales, geológicos, culturales, qué elementos hay ahí. Bueno, pues entonces, ¿cuál es la función del administrador de la administración pública? Esta empresa me presenta estas cosas, yo voy a enviar un técnico allí a corroborar lo que me dice la empresa. Cosa que parece ser que pues no se está haciendo. Evidentemente, si las cosas desaparecen, pues como pasó con el Castro de Cellagú y Cellagú, que prácticamente se lo han cargado entero, ¿a eso a qué es debido? ¿A una falta de información? ¿De quién? ¿Por algunos... parte de la empresa a la administración pública o de la administración pública a la empresa? ¿O sí, la administración pública o a la administración pública? ¿Qué pasa? ¿Que debe ser no dan los plazos necesarios? ¿No, ahí, no dan los plazos necesarios? No sé, no sé. Y las asociaciones conservacionistas, curioso, que pintamos. Ah, ya ves. Y somos, bueno, somos una mosca cojonera. A la que no se fue en ningún caso, pero bueno. Efectivamente. Luego, claro, ya que entramos en el maravilloso tema de las canteras, que, bueno, para quien no lo sepa, aunque la gente que esté sintiendo este programa seguramente ya es un poquito concienciada sobre el tema, vamos a comentar que es, no sé si el mayor peligro de destrucción del Naranco ahora mismo, pero yo casi creería que sí, porque es destrucción además pura y dura, destrucción física, de coger y arrancar el coger, sí, y arrancar el monte. Efectivamente, bueno, teníamos los otros problemas que ya todo el mundo conoce, las grandes plantaciones de eucaliptos que hay por todo el monte. Pero bueno, a ver, eso sí, se han cargado mucha biodiversidad, se han cargado también especies, porque el problema de los eucaliptos son los manejos culturales que se hacen sobre él, es decir, los tratamientos de selvicultura que se hacen. ¿Cuál? ¿Qué tratamiento de selvicultura? Tampoco el eucalipto necesita mucho más, porque en 9 años, en 10 años ya está desarrollo y sí, se llega a la corta y ya toma por culo, hablando en plata. Entonces, ¿qué hay? El problema es que ¿qué se hace? En vez de ir seleccionando los eucaliptos, no, vamos, metemos una máquina, matarrasa y ya toma por saco. Vale, nos cargamos la gran parte de la biodiversidad de esa zona. Pero bueno, eso se puede recuperar. Pero el problema de lo que dices tú, las canteras, no se puede recuperar. Es una engañifa. Tú quitas un terreno, pero no se vuelve a reponer. ¿De qué se va a reponer? ¿Quitando de otro lado? ¿De dónde? ¿Sacamos arena, tragamos arena del Musel de Gijón? Bueno, tengo entendido, no sé si es leyenda urbana o es cierto, no sé si tú lo sabrás, algún político Lumbreras, en los tiempos de aquellos de la bonanza, de la ampliación del Musel, Muselón y sí, demás, llegó a plantear cortar prácticamente el Naranco por la sierra y decir la cara norte para relleno. Bueno, o sea, pues también son las incongruencias, porque si vamos a ver, si la, por ejemplo, la cantera de Aceralia tiene una licencia en su día, desde hace un montón de años, de los años 60, para extraer fundente para las plantas siderúrgicas de Beriña y de Avilés, de Tabaza, para fundente, ¿para qué demonios hace tanta falta sacar tanta caliza? ¿Para el reino del Musel? Buena pregunta. ¿Podemos permitir que casi el 80% de la extracción de las minerías en Asturias se tenga que concentrar todo en el concejo de Viu? Porque bueno, aquí estamos hablando del Naranco, pero es que tenemos canteras, Dios, por todos lados. Efectivamente. Uno puede acercarse a Beguín, o puede acercarse a La Bellonga, o puede acercarse a Cellagud, del que hablábamos hoy un momento. Pues y mismo. Madre de Dios. Mete miedo todo eso. Y queremos conservar el patrimonio. ¿Qué patrimonio vas a conservar? Es curioso, el Naranco completamente no, porque vamos. No, el Naranco, la verdad, que no, se está haciendo todo lo posible para acabar con él. Bien sea por esas canteras que se comen el Naranco en sí, se comen el espacio, se comen los tejos. Y bien también en la cara sur, porque la gente muchas veces también dice, bueno, todo eso pasa en el norte, pero en el sur, bueno, ahora mismo estamos en Ciudad Naranco. Esos son otros problemas. Que al fin y al cabo, Ciudad Naranco, ya en su momento tengo entendido que hubo polémica, y no había nacido yo todavía, pero bueno, hubo polémica por construir en la falda de Naranco. Efectivamente. Hoy tenemos la Florida, tenemos las Campas, tenemos el Prado de la Fuente. Sí. De la Vega. Cada vez más allá. Alguien comentaba ya años, no me acuerdo quién era, lo de, bueno, pues al final el espacio protegido este que dice el Ayuntamiento de Naranco debe ser el Santón, nada más, el de arriba. Bueno, porque... en su día, si te das cuenta, si estudias lo que los límites que en su día publicó el gobierno del Principado, ajá, el 23 de junio del 2008, sí, te viene, bueno, pues aparte de la publicación, luego él pues tiene su situación, ubicación, pues, por ejemplo, en la cara sur te dice que es de la pista finlandesa por la parte de arriba. Vale. En la zona de Arneu. Bien. Villamesil, para arriba. Pregunto la yo. La zona del Llano, para arriba. Sí, la carretera esa arriba. que va hasta. Vale. Para arriba. Pues para arriba. Entonces, la famosa Ronda Norte, sí, o llamada Ronda Verde, se podría perfectamente hacer porque no afectaría, según ellos, a ningún espacio natural protegido, ¿no? Sí. Claro. Vale, bien. De cinturones verdes, cinturones. Sí. Es curioso, como el color verde se usa mucho para. Sí, pero es que fue como aquella aquella que se puso de moda también ahí en el año 2000 también, cuando se sacaron los productos bio. Efectivamente, efectivamente, los bios, pobre bio. Eso, ¿no? Vende mucho. Sí, tanto y tanto. Los productos alimenticios bio, naturales bio. En fin, esperemos, bueno, yo creo que ya estamos tan acostumbrados a la manipulación del lenguaje que ya nadie se... Nadie se lo traga, pero bueno, que sepáis que lo de Ronda Verde es exactamente lo mismo que lo que llamaban Ronda Norte, o peor todavía, el cinturón verde. O algún tipo de parque. Los aparcamientos no los pintaron de verde ni nada, ¿no? O sea que no sé yo. Bueno. Y hablando de esos límites que puso el ayuntamiento, el principado, Bueno, los puso en principio con la idea de aquel proyecto que planteaba de parque periurbano, sí. Que bueno, sigue para adelante, se quedó en nada, que bueno, ahora mismo nos cuentas? Pues nosotros a través de, yo como miembro vocal de la Asociación de Amigos de Naranco, ya llevamos todo a lo largo de este año. El año pasado intentamos contactar con la anterior corporación, que de aquí ya estaba en manos de Foro, pero sí. Bueno, con este trajín de vaivenes, de yo, tú te pones, yo me quito, tú te pones, yo me quedo, pues, ¿qué quieres? Pues nada, pasó un año perdido el año pasado en balde, ¿entiendes? Y este año, pues, estamos intentando pues quedar con miembros de la Administración Pública del Principado, del Ayuntamiento de Uvieu, y bueno, estamos a la espera a ver si nos dan respuesta para tener alguna reunión y plantearle cosas de estas. Porque de este supuestamente, tipo, ¿no? ¿En qué consistía? ¿Cuál era la idea que, bueno, ver, que ellos planteaban? A ver, el tema del parque del perurbano, pues esto, pues como en otras zonas de España, se trata en zonas de esparcimiento, se conocen en otras zonas, que lo que se le da idea es, digamos, para evitar saturar las visitas a los parques nacionales. Ajá. Aquí tenemos el gran parque nacional de los Picos de Europa, o los parques naturales, pues como todos sabemos que hay un montón de ellos, Redes, Oviedo, Ponga, sí. Bueno, etcétera. También, digamos, la idea es enlazar, digamos, que sirva como un corredor natural, de, digamos, tanto para la fauna, para que sirva como nichos de, digamos, de protección, donde se sienta la fauna protegida. Pero bueno, al fin y al cabo, es que todas estas figuras, la verdad, a veces, pues, ¿qué quieres que te diga? Ya que están ahí para hacer bonito, pero no se queda respeto. Muy bonito, pero la verdad, vale, sí, digamos que está más enfocado casi ya al turismo. Si te das cuenta, sí. Es que yo me acuerdo con Collacios, subir desde Saliencia hasta la Farrapona, subir en pues en una pista hermosa. Efectivamente. Digamos, bueno, era en camino, pero ahora fue luego ensanchando a pista y ahora es una carretera. Y ahora ya asfalto. Sí, asfalto, sí, efectivamente. Para ir a los lagos de Saliencia. Entonces, digamos, las figuras de protección está pues enfocada a catar turismo. Que sí, que eso lo redunda luego en bien a los pueblos. Pero claro, trae unas consecuencias, que traen luego las problemas de las masificaciones, como pasa en el Parque Nacional de los Picos de Europa, que luego tenemos que estar con un montón cortando los tráficos a los lagos, poniendo lanzaderas de autobuses, porque si no llega un momento, sí, que aquello ahí, es peor que el ganado. Literalmente peor mucho que el ganado. Mucho peor, mucho peor. Eso es peor. Y bueno, entonces, si supuestamente querían hacer ese parque aquí en el Concejo de Oviedo, todo el Monte Naranco, toda la Sierra de Naranco, supongo que tendrían algunas medidas para, aunque se fuera para de cara al turismo, sí. Para que se viera el Naranco más bonito. Me imagino que pretendían, por ejemplo, oye, pues ir sustituyendo paulatinamente los eucaliptos por otras especies. Sí, bueno, sí, hay una, vamos, la idea inicial que hay es, sí, hay un plantel, además, el que se recomienda. Son medidas, digamos, de recomendación, porque claro, como es un parque periurbano, pues tampoco es que tengan demasiado, y un vacío legal, pues que tampoco no es como un parque natural, que estás más obligado, digamos, a evitar a meter especies invasoras, como es el eucalipto, diversas especies de pino. Entonces, el parque periurbano tiene ese pequeño vacío legal, gran vacío legal. Entonces, no es, tú no vas a obligar al empresario que actualmente explota las explotaciones de eucaliptos, les vas a decir, por favor, retire su explotación de eucaliptos y plante usted hermosos robles. Y dice, mira, me está a tomar por culo, si voy a tener que esperar 35 años para que me dé madera, cuando esto a los 9 años ya me dé madera, digo, mira, plántalos tú. ¿Cómo que no? Entonces, ¿cómo que no? Entonces, ¿qué quieres? Entonces, eso, pues la medida es poco a poco, pues como se hizo con la finca del Pevidal, pues el dinero público, en vez de robarlo para otros menesteres, pues digamos, ir comprando terrenos. O sea, comprando terrenos, y esos terrenos, pues como hace años, que tenía el Principado, hace años se repobló el Naranco, se empezó, había una política en los años 80 preciosa. Empezó todo en la zona del campo de los Sardines, hacia la altura de la Vara, hacia la Contriz. Y había repoblaciones de carballos, de rebollos, que fuera de aquellas repoblaciones. Se murieron, bueno, murieron ahí, se perdieron, no sé, ¿no? Nadie se acuerda de ellos. Pero bueno. Pero bueno. Y luego, aparte, bueno, también tenían estas ideas de políticos lumbreras, que normalmente, oye, pues no serían políticos si no los tuvieran de vez en cuando. Y planteaban lo de construir un hotel o una casa. Bueno, sí, era el complejo hotelero ahí en la finca del Pedial, que tenían, querían hacer un anfiteatro para. Sí, eso es un peligro. Eso sí, yo el otro día que lo comentaba Alberto, que lo comentamos, estuvimos charlando a través de la red. El compañero que entrevistamos, si os acordáis, era aproximadamente un mes, cuando íbamos a hacer la marcha, efectivamente. Sí, sí. Pues la verdad es que, pues, verdad, sí que se puede hacer muchas actividades. Como comentamos, digo, ¿qué ideas si se cerraran las canteras? ¿Cuáles se pueden cerrar? Y él acertadamente sí que comentaba, dice, bueno, cuidado con lo de las actividades, porque hay algunos que dicen, bueno, que esto igual lo convertimos en Disney World o algo así. Yo es que lo pienso, es un doble peligro, yo lo pienso muchas veces. Un doble filo que. Yo respecto a las administraciones en su trato con el Naranco, yo como amante y aficionado que soy en Naranco, yo creo que lo que más querría de las administraciones es que no hicieran nada. Me bastaría que no hicieran nada, ya sería suficiente, ya nos encargaríamos nosotros. Pues mira, con desbrozar, recuperar los caminos que históricos que tienen el Naranco, que están perdidos, pues aquel que me comentabas también, recuperar el de que baja del Pevida a las Folgueras, que se ha perdido, y prácticamente, pues yo me acuerdo de bajarlo de Rapacín, de la gente que vivía allí entonces, ahí en la finca, de aquí, se lo pregunté una vez. Y ahora, pues igual hace ya casi 20 años ya. Madre. Y entonces sí que me dijeron, pues mira, así saltas la portilla esta y tal, vas por aquí, por los prados y te sigues por allá, a la Corralona. Y me orienté y me costó llegar, la verdad que me costó llegar, me llegué a perder por ahí a la zona. Y lo triste es de aquella, bajé, llegué a una pista que llegaba camino, que salía cerca de la carretera de Folgueras. Sí. Y ya estaban sacando madera ahí. Que yo no sé de aquella, bueno, pues que eso era pequeño, todavía no tenía mucha conciencia de lo que estaba pasando por ahí, por Naranco, y no sé si le estaban sacando la madera de eucalipto, que era de la propia empresa maderera, o que de la propia empresa de explotación de la cantera, que ya estaba desbrozando aquello para prepararlo, evidentemente, para meter maquinaria. Primero vamos a dejar aquello limpio, tararlo, y luego metemos la maquinaria para extraer los áridos. Pues yo digo que la verdad. Pero sí, había caminos que se habían que recuperar, muchos caminos. Y luego, a ver, caminos por un lado como ese, que bueno, yo intenté más o menos por referencias de mapas que un día te comentaba, que sabía que existía, pero no fui capaz de encontrarlo. No, yo lo digo, yo años más adelante intenté volver, ya cuando ya esta gente dejó la finca del Pevidal, volví y estaba cerrado. Totalmente, yo que no sé ni siquiera por dónde era, vamos. Y, a ver, yo por la zona de abajo hace tiempo que no voy, fui yo hace tiempo intenté, lo llegó un prado, pero no sé si... Un mes así por las Folgueras, pero no me metí por el camino ese, no me busqué, porque ya iba por la zona del Nora. No siendo que fuera uno que yo llego a un prado, seguí todo el camino, así que salgo de Folgueras, tal, pero que primero es una pista hormigonada, luego ya camino de tierra y tal, y terminaba en un prado. Y en ese prado había, entre unos matos ahí bastante espesos, había mucho hablano por ahí. Pues no sé si sería por ahí, pero vamos, que hoy internet por ahí sin machete, ni de coña. Bueno, puede ser una actividad. Oye, yo propuse la conta a mí de un buen tal, digo, actividad guapa para el Naranco. Ya lo ves que lo están haciendo muchos grupos de amantes de la bici. Efectivamente. Lo están haciendo, y eso no hay quien se lo pague a ellos, es así. Increíble. Y tanto. Que por eso te digo yo. Tenían que hacerlo, las cuadrillas. No tenemos tanta gente parada. Aquí están los talleres de empleo. No podemos enviar a la gente ahí que vayan a desbrozar. Pero por eso casi te decía que quiero más que no hagan nada. Y ahora lo haremos nosotros. Fortuna estamos viendo. Pues lo hacemos nosotros. Efectivamente. Sin problema. Y otro problema, por ejemplo, estoy acordándome otro camino que también veo en los mapas, pero que tampoco puedo ir, es el de la ocupación de terrenos supuestamente públicos, que nadie sabe exactamente cuáles son públicos. Ese que comentabas tú, desde la zona del llano que sube a la cerrada de la Contriz, por ahí. Efectivamente. Ese ya nos ocurrió a nosotros, miembros de la asociación, yo personalmente. Sí. Y sí que lo encontré. Una vez lo subí hace años y no, estaba, no estaba pellado. Estamos. No estaba pellado a vivir con una, ninguna. Me acercaba de la llave. Valles, nada, nada, nada. Sí, sí. Y al año siguiente volví a la zona porque me encantaba subir por la playa porque había unos carballos y unos rebollos impresionantes. ¿Mm? ¡Buah! ¡Qué pasada! Ahí, bajar por ahí por el otoño y pisar la hojarasca. ¡Buah! No tiene precio. Y ya no se podía. Pero, no, no se podía, pero bueno, yo pasé igual. Bueno. Yo solté el alambre de espino como pude y pasé. No, en aquella, hoy si hubiera estado el paisano y se lo hubiera preguntado, oye, que quiero irme para allá, para la contriz, y quiero bajar para el otro lado. Bueno, yo supongo que los paisanos no te pongan pegas. No, aunque, bueno, yo por ese camino no llegué a subir nunca, por eso ya las veces que lo intenté, que supe por el de por referencias, algún libro y tal, ya me lo encontré vallado, no sabía camino, entonces me metí ya por ahí. La vuelta, claro, sí. Pero sí me acuerdo cuando era pequeño, antes que, de que el Principado rehabilitase el Camino de Cumbres, Camino Real del Contriz, me dejó un paisano de allí. Antes de eso yo me acuerdo que subí al Contriz y cresteaba por donde está la casina esa abandonada y tal, y no sé cómo se llaman los picos, porque soy malísimo con la toponía bernanquina. Bueno, no sé si ibas hasta allá para allá. Efectivamente, iba hasta Peña allá para allá, por las cumbres. Y ahora ya no se puede, porque hay uno que puso ahí un letrero que prohibió el paso por propiedad privada. Para el particular, o sea, bueno, no era particular, hay unos años era allí. Bueno, no sé, a ver, puede ser terrenos particular, pero un camino ya no se puede cerrar. No se puede cerrar un camino público. Y ahí había un camino, o sea, yo me acuerdo que iba por un camino. Pero bueno. Es más, donde la casa, sí que, por ejemplo, tienen, donde la casa está que te comento, en la cresta del Contril, sí que tienen cerrado. Pero de manera, un cierre de estos que tú puedes, no te han dado ni nada por el estilo, puedes pasar. Pero más ese otro no, y además, llámame la atención el letrero ese de prohibido el paso. Sí, prohibido el paso, sí. Y yo curioso porque después así. Pero eso nos pasó también, como en la zona de también hace un par de años así, que salieron el contencioso de un vecino de Llubrio. Ajá. Que había cogido unos somieres y cerró un camino público de bajada de Llubrio también. Vale, genial. Y tuvimos ahí un pleito y bueno, estuvimos pleitando. Vamos, yo una vez pasé por allí. Hace años, antes de que empezáramos a pleitar con él, quería pasar por el camino y fue tan panta puñetero, dice, no, vete por otro lado, diría, tuve que estar de saltapraos, hasta Favarín me tuvo que bajar de saltapraos. Llegué a un chalet, me ve la señora al otro lado de la carretera, pensaba que estaba entrando en la finca a robar a la finca. Menos mal que el chalet no estaba levantado. Estaba solamente estaba la murria con la portilla y estaba el solar ahí. Pero claro, me metí una engarradilla ahí de la hostia. Claro. Digo, ¿cómo salgo de aquí? Digo, si me tengo que volver para atrás, digo, me cago con el puto paisano. Madre de Dios. Cago en Dios. Digo, ¿dónde me metió el cabronazo, eh? Esa es una cosa que además, bueno, yo de vez en cuando que miro una web de vuestra asociación, es un tema que vosotros, por lo que veo, o sea, que le mandasteis repetidas veces la solicitud al ayuntamiento de que dijera qué terrenos son suyos y qué terrenos no. Sí. Y no hay respuesta. No hay respuesta, ¿no? ¿Alguna idea del porqué? Pues no lo sé. Porque, bueno, a veces dices, igual, yo qué sé, connivencia con algo, por ejemplo, yo qué sé, la familia Masabeu tenía unas propiedades y a lo mejor siempre estas grandes familias. Pues en estos casos, pues no sé, había no sé si sigue habiendo que la figura del fiscal del medio ambiente, pues igual tendría que intervenir y bueno, pues, no sé, exigir al ayuntamiento que se hagan públicas esas fincas, ¿no? Que por interés general, a ver qué es. Y que si es realmente cuál es lo que pertenece, qué es lo público, qué es lo privado. Sí, porque bueno, a lo mejor no para nada, ni siquiera para pedirles que hagan nada, bueno, pues, sencillamente para saberlo. Yo entiendo como lo del catastro, ¿no? Tú entras en el catastro a través del SIG y sabes cuál hay parcela, te dicen, oye, entra el número de parcela, oye, pues vale, tienes un número de parcela, pertenecerá a alguien, tendrá un número de catastro. No sé, pues algo así, entiendo que tendrá que haber un listo. ¿Sí? Más que nada, a lo mejor también valía sencillamente saberlo, incluso a lo mejor especificarle, solo queremos saberlo, no os vamos a pedir que hagas nada, solo para hacerlo nosotros, para saber que, que es en parte nuestro, porque se supone que sigue público y de toda la gente que somos de esta ciudad, y poder hacer cosas con ello. No os vamos a pedir que las hagáis vosotros. Bien, exactamente. No, esto es vuestro, muy bien, exactamente, pero lo que es público es público. Entonces, con eso, déjanos trabajar con nosotros para poder, pues bueno, proponer soluciones al Narancú. Yo estoy viendo, pues que... Pero no me cortes, no me pongas cortapisas, porque ya me cortan, ya bastante me cortan los propietarios de los eucaliptos, ya me cortan las canteras, porque ahora encima tú vas y a mí me cortas el pañuelo. Entonces, digamos, el naranjo, ¿de quién es? ¿De cuatro particulares el interesado? ¿Es un monte público? ¿Qué es? Claro, claro. Y pues esto es una... no sé, un negocio hotelero. Y mira tú que, ya ves, o sea, sencillamente con saber eso, yo creo que ya hay personas suficientes, colectivos suficientes, que ellos por sí mismos, sin pedir nada, van a hacer cosas. Tenemos el ejemplo de los ciclistas, que es una maravilloso. Yo todavía el otro día me di un paseo por ahí, veía las rampas que tienen. Y yo, madre, pero esto parece hecho mala leche para que bajen por aquí y se estrellen. No, hacen ellos porque ellos presta. Sí. O el paisano este que llaman el monje misterioso, y sí, por ahí haciendo Víctor refugios y demás. Genial. Ese hombre ha hecho más por Naranjo, la verdad. Muchísimo que más. Incluso cualquiera de nosotros. Es que, pero y bueno, te lo hablaba yo también personalmente. Sí. Sí, que yo me he dedicado también, sí, a hacer mis plantaciones de bellotitas con los caballos. Otra cosa que digo yo, que fue mucha gente por ahí. Pues mucha gente. Pone, planta, pues, tira. Víctor también lo ha hecho. También, ¿eh? También mucha gente en el Naranjo de encontrar bellotitas de roble. Las vas, las plantas, claro. Y unos años detrás digo, mira, ese roble lo planté yo. Ya ha nacido. Y a lo mejor un día tiene su... Pues ayudas a... Hombre, ahí pues poco sí. A poco vamos a hacer un granero, ¿no? Vamos a recomendar a toda la gente que se pase por Naranjo para ver ese sobre, esas cosas que fan los ciclistas, estas cosas que fa Víctor. Que son una verdadera maravilla. Yo te enamoro, yo cada vez que veo una semilla o una imagen, un sitio que no conozco, digo, madre de Dios, tengo que subir a encontrarlo. Tú fíjate cómo estaban los pozos del Alde, no sé si el Alto La Vara, los comía toda la maleza. Claro. Los ha desbrozado él. Ha acordonado la zona, pues, ha señalizado, dice, pues, esto es un lugar peligroso. Lo aseguró, le puso ahí unas cuerdas. ¿Tú crees que el principal hubiera hecho mal que eso? Hubiera desbrozado y a los 5 meses ya estaba toda la broza toda llena. O el último que yo sepa, yo el penúltimo, lo del cuartel de Llogarín. Yo fui a verlo y quedé impresionado. Y sobre todo quedé impresionado porque había leído en un blog unas declaraciones suyas donde decía que prácticamente él solo con una hoz se dedicó a limpiarlo. Sí, es que es poco más. Es decir, lo que dice que es todo mantenimiento. Sí. Pero bueno. Ahí está. Bueno, mantenimiento y hay... Bueno, había zonas que había que reconstruir y caleros que... Bueno, es el paisano de la zona de Muslera. Uh-huh. Pues ahí tiene una zona y un calero precioso y el restaurante. Mira, yo por ejemplo los caleros todavía no fui a... Pues por la zona de Llobregat hay un par de ellos que yo me acuerdo que fui con el abogado Juan Luis Vallado. Uh-huh. Que tiene una obra publicada sobre los caleros de Asturias, preciosa. Uh-huh. A lo cual recomiendo, que con ayuda del también eso, con el gobierno del Principado, publicó un libro muy guapo. Uh-huh. Que habla de los caleros de Asturias. Sí, ¿eh? Y yo con él pues tengo paseado por el monte también, por todas esas zonas que tú ahora comentas, y la verdad que pues hay zonas que yo, a pesar de que conocerlo también tantos años, pero es lo que te dices, es que nunca acaba de descubrir, porque muchas veces está tan escondido, que lo que tú no ves lo ve otra gente, y esa gente lo bonito es luego juntarnos y comentarlo y ir juntos y verlo. Digo, carajo, pues mira, pues tiene verdad, pues yo... caleros que están pues en ruinas. Una pena que están en ruinas. Sí, gracias. Y eso sería interesantísimo volver a recuperarlo. ¿Sí? Y tanto que sería. Las casamatas, el gran copetado de ellos. Las caminas, las tolvas. Una gozada. Que gracias al movimiento este y a lo de Salvemos el Naranjo, al grupo de Facebook y demás. Yo, que vuelvo a decir, digo de listo, de que conocí el Naranjo, enterándome de una cantidad de sitios maravillosos. Mismo, no te creas, ni yo mismo, ¿qué te crees? Y muchas veces, estas especies que yo te digo, aparte, bueno, yo ahora, antes hablamos de los tesios, pero hablamos de, pues, mira, pues ahora te comento ahora sobre la marcha, uno que yo le tengo muchísimo cariño, porque hace años trabajé a nivel particular por el tema del libro que hicimos Bertu y yo, sobre la guía de árboles de Asturias. Y empecé a indagar, a investigar sobre eso. Es el, digamos, la lloral. La lloral, más que aquí la gente a lo mejor habla de lloral y lo relaciona con el lloreu. Sí. Porque la verdad es que se parece mogollón al lloreu. Pasó a mí la primera vez que vi el semelle, es que de estas que tienes por ahí, digo, exactamente. Bueno, soy un lloreu de toda la vida. Alberto, cuando me publicó la zona del arroyo del Escueves, me dice que yo, coño, veía ahí lloreu, que no sabía de qué. Dime, certifícame. No, sí, y lloreu, y lloreu. No confundamos con lloral. Lloral está arraigada la toponimia, pero y que hay un árbol tampoco visto, sí, perdióse, y como con otros árboles que están ahí en la toponimia, en la fitotonimia, y muchas veces, coño, ¿y esto? Hostia, esto, pues esto, y un falleo. Sí, o la vela, ¿qué es la vela? O la vela, va, será una vela, uno que subió un pico y puso una vela, ¿no? La vela y el alamo temblón, el populus trémula. Y hay mogollón de procedentes picos que están, que se llama pico la vela. Pues y sí, la vela hace el nombre, sí, y vas a bajar, y sí, algunos, sí, encuentras todavía el alamo temblón, la vela. Bueno, sí, pues eso pasamos con la Lloral. Y a lo Lloral, sí, pasóme hace unos años descubrirla por ahí por la zona de la riega de Porciles, por ahí bajando por el campo de los Sardines. Ajá. Y luego posteriormente la descubrí por la zona de la Fuente de los Pastores. Ajá. La descubrí. Y yo al principio dudaba, porque no conocía físicamente la Lloral. Digo, ¿qué coño es esto? Sí. Digo, ay, ese es Lloreu. Porque no, nada más no la había visto ni en flor ni en fruto. Entonces digo, coño, partías la fuella. Digo, no huele como el Lloreu. Digo, ¿qué cojones es esto? Entonces, indagando, hablando con compañeros, buscando información. Pues nada, pues nada, hostia, la Lloral, pues la Lloral. Pues la Lloral y el palo del oro. El palo del oro. ¿Qué es el palo del oro? El Prunus lusitanica. Digo, hostias, Prunus lusitanica. Digo, a ver si va a ser aquel que vimos una vez hace años con mi padre por ahí, por la zona de Favero, en Gijón. Digo, joder, que estaba todo con floridins. Hostia, fui para allá, compré el brutal. Digo, hostia, traje una rama de allí, volví para acá, comparélo con el del naranjo. Digo, hostia, y este. Salté de alegría. Digo, cuando dije, otro viaje que pegué para el País Vasco, para allá también, volví a comprar un arbolón ahí enorme, también todo florido. Hostia, sí, este. Eso tiene que ser. Y yo dije, lo a Bertu, digo, y este. Yo fuimos una vez, Bertu, y yo nos escallamos todos ahí bajando por Las Vegas, por el Naranco, digamos todos ahí matados. Qué bueno. Pero gozadas, sí, pero eso. Y hay una especie que llegué. Pues bueno, por ejemplo, la zona de Castilla y León, la zona del País Vasco, sí, está protegida, pero aquí no. Pero está propuesta. Bueno, está propuesta, está introducida desde el 2007. Pero que aquí, bueno, las cosas se hacen pasín a pasín. Los científicos proponen y luego la administración hace lo que da la gana. Sí, ¿entiendes? Efectivamente. Y eso. Bueno, y por seguir hablando de maravillas botánicas en el Naranco. Esos escritos que estás publicando sobre las orquídeas, a mí me están dejando. Mira que habré pasado de veces a los de ellos, pero sí, a lo mejor ni miro, ¿no? Bueno, eso ha sido el fruto de la actualización, ya te digo, tenía la actualización. Y bueno, pues uno que llegué al principio, Prubín, pues tenía una camarina ramplona. No podía poner las fotos ahí en papel que tenía de aquella, porque yo alguna en diapositiva. Y digo, bueno, pues ahora que ya, hace unos años ya tengo mejor cara, una cámara digital, me voy actualizando, entonces voy reflejando lo que ya vi. Y casi todas esas orquídeas, muchas veces, pues mira, pues algunas se encuentran por ahí, por las zonas desnudas, porque las orquídeas crecen normalmente en las zonas de pastos abiertos, en praderas. Hay alguna que crece en el seno de los bosques, muy pocas. Pero la mayoría, esas pequeñinas como las que visteis en el lobo, esas crecen en las zonas de pastizal. ¿Y dónde más crecen? Pues precisamente donde han desforestado, la zona de las canteras. Ya. Y ahí están desapareciendo a mazos. Y había unas muy guapas. Y, hombre, protesías no están porque, bueno, se pueden ver en otros lugares. Pero claro, a lo mejor quiere alguien ver esa orquídea. Y hostia, no me voy a ir al Parque Nacional de los Picos de Europa a verla. Porque igual solo crece allí. O va a los Picos Alvos, a Somiedo, ¿eh? A ver si verla crecer ahí. Sí, sí, sí. Y hay gente que no puede verla ahí. Y si sabes que va a crecer allí. Coño, mira, pues es algo que siente orgullo. Digo, coño, mira. Pues está, qué guapas, mira, qué de orquídeas tiene. El Naranco de Uvieu tiene orquídeas. Tiene orquídeas, pero amaza. Quedamos que Naranco tiene orquídeas, tiene techos. Tiene gorgueras, gorgueras, narcisos, que están protesivos. Están protesivos esos. Ay, y da pena muchas veces que en la zona del Hípico, cuando crecen mogollón en la zona del Nora, sí. Y das pena a mucha gente que sí, le llama la atención porque hay el problema de las plantas, que son cuando son tan guapas, que llegue la gente, coño, yo voy a llevármelas para casa. Hay que llevarlas para casa. Pero claro, eso es un mal, arránquesle. Claro. Y eso. Claro, ni es un mal para la planta, porque sabes, si la arrancas de ahí ya no va a volver a crecer. Dice, pero yo que hay muchos. Joder, si todos pinchamos lo mismo, desaparecen en 4 días. Pues y no podemos hacer, tenemos que informar a la gente que no, que eso no se puede hacer. Que hay muy guapas, pero luego apoyé ir todos los años en primavera a ver las gorgueras al norte. A verlas allí. Vamos a verlas allí. Y que están mejor allí, que están en un jarrón 4 días en casa y luego desaparecen. Hombre, yo creo que Voy a ser optimista esta vez. Ya creo que sí. Normalmente tiro por pesimismo, pero yo creo que si la gente empieza a ver la belleza que tiene ese sitio, claro, y empieza a valorarlo, va a querer ir a verlo allí. Claro, ahí está. Y eso es lo que hablábamos antes, y de informar lo que hay ahí. Efectivamente. Y poner la apuesta en valor para la gente, pues, coño. Claro. Dice, joder, mira lo que tenemos. Que yo siempre decía, no, el naranjo, algo sucio. Claro, siempre estaba lleno de basura. Sí, sí, sí, efectivamente. No podemos decir que ahora no sea así, porque también, bueno, depende de dónde mires. Ya, ya. Bueno, pese al trabajo de Víctor, que él también me cago en la mar. Quedo alucinado de las cosas que, bueno, que dirá Velo, hay que dirá Velo. Que no sabéis quién es, miráis en la página web de nuestro grupo de montaña, de la radio, que tenemos ahí semillas de las cosas que sí, que sí, hay gente nueva, gente incluso ya desde están contactando, bueno, tanto con el grupo de Salvemos con el de la Asociación de Amigos del Naranco, gente de ya de otras fuera de España, ya estaba intentando, oye, voy, no tenías esas fotos del naranco y tal. Sí, es eso, sí, vi el otro día un rapaz de un Ismael, efectivamente, efectivamente. Rapaz, y no sé, luego yo estoy de Cádiz, no sé qué. Sí, sí, sí, que yo también lo pido, madre, del quinto pino. Sí, sí, el quinto pino, pero la gente que tiene interés, pues mira, sí. Estupendo, pues todo lo que sea, dar a conocer siempre, la realidad. Siempre intento poner un caso que yo pienso que lleve paralelo, no sé si tú lo conocerás. Yo estuve ahí muchos años, la verdad, en el Monte Aloya, en Tui, sí. Y yo según lo vi, dice yo, madre, pero esto como me recuerda a Naranco, en el sentido que yo monte, que tampoco lleve ninguna gran montaña ni tal, yo monte que tal lleve de una urbe, pero joder, qué cuidado. Qué protegido, cómo lo respetaba la gente, la propia gente, claro, que subía por allí. Yo digo, ¿no se podía hacer algo semejante en el Claro, Lago? Mira, y una de las cosas que yo había propuesto, yo acuérdame, bueno, eso de ver por ahí ciudades con jardines botánicos. Afortunadamente ya tenemos el jardín botánico de decisión. Bueno, menos mal. Pero. Menos mal. Podía haber más, porque espacios tenemos aquí. Más, pero bueno. yo subí, comúnmente también de la asociación, digo, qué bueno proponer. Coño, que fuera un jardín botánico. Yo cuando hace años estuve en Portugal, me quedé maravillado de Sintra. Sintra, pues también es un pueblecito, arriba tiene el castillo. Ajá. Y tiene el monte y lo está recuperado. Y tiene un montón de especies de aquello. Y lo han recuperado y pues eso, lo han hecho un jardín botánico todo alrededor del monte Sintra. Y me quedé maravillado de aquel jardín botánico. Digo, mira, digo, y fuera de aquello, digo, hostia. Y mira, cuántas zonas en el Naranco no veo, se podían hacer con esto. Recuperar esas zonas y además incluso valdría educación ambiental, claro, ambiental, y valdría para lo que falábamos en antes, sí. Aunque no sea lo mejor el nuestro objetivo, convertir aquello en un nido de turistas, no, pero incluso de la manera que estaba el Monte Aloya, yo creo, sí, que incluso ya está, mira, lo que estaba propuesto, además en el propio proyecto venía a recuperar pues eso, la finca del Pevidal como centro de interpretación, vale, ahí estupendo, vale. Las escuelas antiguas de Folgueras están ahora que están que se le dan asos, están arruinadas. Están que se bueno, caen. Pues otro pequeño centro de interpretación, muy bien, una zona para la cara centro sur y otra para la cara norte de Naranco. Estupendo, para un centro de acogida a visitantes, informal, eso estaba bien. Pues esas cosas también. Esas cocinas, pero claro, quedaron en nada. Están ahí, claro, que achan, ¿no? Que no tenemos dinero. No hay voluntad. No hay voluntad porque damos prioridades a otras cosas que realmente. Fue falta. Es que dinero no fue falta. Y estamos hablando del dinero público, en el que todos pagamos con impuestos. En fin. Bueno, vamos a ponernos de mala leche, sí, ¿no? Sí, no, tampoco, no. Vamos pues a aprovechar, a si acaso, estos últimos minutinos que tenemos. ¿Qué recomendarías tú del un sitio? Venga, un sitio en el Naranco que a ti te gustaría, que recomendaría especialmente a la gente para ir a verlo. Hay tantos. Voy por ponértelo yo, porque sí. yo uno que yo tengo especial interés en conocerlo y no lo conozco ni sé decir, la Cueva del Agua. La Cueva del Agua, y es preciosa esa, sí. Cago en la mar, dime cómo se llega. Que tengo que ir a verlo. Pues si llegas en el alto de Llampaya, sí, si es para allá. En dirección por la carretera, en dirección hacia Violeo, sí, pues antes de llegar a Violeo, pues estará como. Hay un caminín que sale. El problema es que está muy difícil porque hay que limpiarlo. Pasas la zona de Obris, la zona de Obris, la verdad, sí, está, sí, que sí, está sí, la sí, cueva sí. De Obris, también que está en una finca particular. Esa ahí. No la conozco, pero. No la conozco, esa la conozco por referencia. Pero referencia, no, sí. Yo tampoco, ya te he visto una finca particular, tampoco no está allí. Pues un poco más de la Obris está la del agua. Esa está. Vale, esa vale. Está. Y esa estaba, y es que está ahí, hay que encontrar, sale un caminín justo cuando llegas al final de la recta, sale un caminín entre curvas, a mano derecha sale un caminín que va como va perdiéndose en la zona del Carballo. Aparece en una zona de Carballos y por ahí se va perdiendo. Antes de llegar a la primera curva, creo que las cabañas. Sí, sí, sí, antes mucho antes, mucho cabañas. Antes de las cabañas. Vale. Sí, sí, sí. Entonces, explorar. Explorar, sí, sí. Explorar. Y es difícil de encontrar, ¿eh? Sobre sí. Todo ahora, porque el año y mejor por el otoño, invierno. ¿Qué tal la vegetación? Cuando la folecha sí, cae. Sí, sí, sí. Y entonces ya te queda el descubierto el camino. Vale, vale. Ahí está. Y sobre todo si nieva, pues entonces aplasta la folecha y ya ves mejor la bajada. Pero bueno, ahí. Y que de verdad. Con la gente que estos de los BTT. Sí, yo creo que enseguida lo limpian en 4 días. Desde luego, joder, yo estoy alucinado con ellos. De verdad, que están haciendo unas maravillas. Y luego otro rincón que debe ser precioso, que tengo mucha ganas de conocer. Y las formaciones kársticas en el arroyo de Tuernes. Sí, tengo muchísima gana. Para que no sepa por dónde está, en sí, Nora, cerca de Brañes. Sí, sí, está por ahí. ¿Eh? Bajé yo también hace muchos años, se lo comentaba yo a Alberto. Y digo, un día te puse más a sacar fotos. Y una mujer, claro, montaba la cantera al otro lado. ¡No saques fotos! Digo, hostia, señora, que yo estoy aquí haciendo un inventario aquí de fotografías para conocer el naranjo y el entorno. Digo, me da igual, fotos no. Fotos no. Me di media vuelta. Digo. Pero bueno, sí que me estaba ya, digo, ya hace muchos años y sí me gustaría volver a repetirlo. Sí, la verdad que tiene que a ser. A ver si organizamos algo y volvemos a. A ver, mira, eso podría ser. Bueno, organizar una actividad igual, porque por lo que me comentó Berto, hay que andar pasando por fincas particulares y demás, que si no me llevo tampoco en plan de ir para allá una brañada. No, bueno, muchas no, pero bueno, ir quedando con alguno de nosotros y con toda la gente guay. Para ir viendo, tal. Pues mejor así, poquinín a poco y encima, pues es la mejor manera, porque una zona tan delicada, pues. Ya, claro, también es verdad. Lo que comentábamos antes de los parques nacionales, lo que no podemos es. No masificarlo. Masificarlo y que luego lo estropeamos. Pero bueno, mira. Ahora visita y dar, mira, visitas pequeñas. Unos poquitinos para allá. Un día una, una semana otra. Y yo estaba pensando, ¿qué sitio recomendaría yo? La verdad que no soy capaz de recomendar bueno, sitio, la verdad, porque yo te digo, es la zona del Pevidal, me encanta esa bajada. Y es preciosa. Qué precioso el propio. Pero mejor mirarlo de lejos. No adentrarnos en la tejeda, eso jamás. Ya. No, lo siento. Yo muy guapo saber que existe allí, pero no meterse. Lo que queda de la tejeda, a ver si no me equivoco yo, bueno, pues antes de. Justo antes de las casas del Pevidal, esos prados de pasto, abajo del todo. Sí. Si no me... Esa y otra cueva, la cueva que es muy mala, la Llosa, creo que ye. Madre mía. Otra cueva, como la cueva del agua. Esa es preciosa, ahí era en la vaguada y baja. Joder. También otro sitio encantado. Madre, idílico, estás ahí metido. Pero tremendo, la de sitios que hay, madre mía. Pero sí. Que yo siempre presumo de que llevo viendo el naranjo, no, yo creo que todos los hermanes desde los 11 o 12 años no, y no conozco nada. Yo incluso hay cuevas que tienen propuestas que yo todavía no las conozco. ¿Vale? Joder, madre de Dios. Muy bien. No, pero hay los Carballeros, pues fíjate, la zona de. Pues uno de los que me da muchísima pena, la zona del Carballo, la zona de Yugarín. Sí. En el meollo de. Sí. Que yo precioso y... Un Carballo precioso. Sí. Y está mal aislado. Una pequeña un rodal ahí precioso. Joder. Pero bueno, y esa bajada también del Carballo a Suyán. También una zona del Monte del Esquemás, las Vilorteras. Los Castañeos de la Manzanal, precioso. Centenarios, los Castañeos de Folgueras. Mira, casi que sí voy a proponer una ruta. De Folgueras ahí por la carreterina que pasa muy pocos coches ahí. Esa allí es preciosa. ¿Ves? Y sobre todo ahora la primavera como ha venido, que ves bajar el agua, sí, pero sí, ha sí. petado de agua. Verdad. Los cascades por ahí, impresionante. Lo que en otras épocas tú conocías como un regatín, ¿eh? un filín de agua, no, de repente un río. Este año saliera agua por todos lados. Mira, voy a proponer un camino que yo tengo. Es el de la Marzanal, me encanta. Sí. Y desde la zona de Violeo, tiras por la zona de la escabella de Violeo y tiras hacia la Marzanal. Y de la Marzanal bajas en dirección a Suyán, metes hasta la vuelta hacia Yadines. Yadines es precioso. Ahí está. Esa vuelta, sí. Yo estoy enamorado de ese tramo. Sí. Luego el que tenga ya es mucho fondo físico. Que lo fega, oye, sí. que enlace, que tire por la senda de que se une Puente Gallegos con Puente Gallegos, Gallegos, coño. Con Brañes, que de Brañes enlace por la senda. Mira, de por ahí de esa zona también, hablando desde las especies, ahí también, en el camino que baja de ahí de la zona de Violeo hacia la Venta, sí. Ahí también descubrí también hace años el Quercus Fagenia. Es el casigu que llaman aquí en el casigu. El casigu. había dos en cerca de la parrilla de Buenos Aires, en la encima por la zona de Casalicos, había sí. un par de ellos hace muchísimos años ya. Ajá. Y se quemaron, en aquella etapa negra, en los años 80, 90, que... había incendios por todos lados. Hostia, yo recuerdo cuando yo era niño, comentaba lo precisamente con Berto aquí en Antena el otro día. Cuando yo era niño, yo creo que el espectáculo de todas las noches era el fuego en el Naranco. Sí, sí, sí. Creo... La fogra de Son Son era el Naranco ardiendo. Y las sirenas de los bomberos subiendo a apagar. Era un traje y todos los años igual. Ya casi uno lo asumía como que era lo normal. Sí, como era algo normal. Sí, sí, encima, claro, yo era también rapacín, pero como... Digo, incendio, está quemándose el Naranco. Joder. Bueno, como siempre. Otra, la fogra de San Juan. Joder. Y una pena, y había, te digo, y esa zona se quemaron dos, ya llevan muy malos, y desaparecieron. Sí que me gustaría, yo ahora, pues ahora estoy con otras cosas, sí que me gustaría por esa zona que alguien de la administración, alguien técnicos del Induró o lo que sea, que hicieran otro nuevo inventario, porque muy bien, está muy bien la cartografía, pero hay que mojarse. Sí. Era terreno, y si yo dije que había dos quejigos ahí grandes, enormes, que es que ya desaparecieron, pues igual salían bellotines y cayeron bellotines en otro lado. Sí, y señor. Me gustaría que, igual hay brizales por ahí. Yo ahora no los encontré, pero sí me gustaría. Sí, me sí, gustaría sí. encontrarle, porque si he visto un híbrido de ese quejigo, de ese casigo, sí. el casigoyo, que yo lo llamo, el casigoyo. Digo, cago, un día estábamos con Berto y yo, cuando estábamos haciendo el inventario de árboles de Asturias, digo, cago, ¿pero qué dices? ¿Cómo vas a eso? ¿Ya vas así? Digo, no, oye, un híbrido, no tiene nombre en castellano, no tiene nombre en asturiano. Póngalo yo. Póngalo yo. Casigoyo, cago, un híbrido entre el casigo y el rebollo, ya está. Y es de casigoyo, ya está, no tiene nombre. Tiene el nombre en latín, que es el que tiene que crear en los memorandos de los informes técnicos. Sí. Me va muy bien, pero coño, en la fala popular, ¿qué ye? ¿Qué coño se llama? ¿No vas a decirle tú, uno llama el Kerkus el paisano? ¿Qué Kerkus? ¿Qué cojones? ¿Y un Kerkus, cojones? Pues ya el casigoyo, ya está. Pues voy a decirte yo, tú como entendí, en botánica, no sé si sabes de un refugio que tiene Víctor cerca de la Fuente de los Pastores, muy cerquita a la Fuente de los Pastores, sí. en una zona de una manchuca muy guapa de Carballo. Sí. Oye, pues yo encontré una cosa, saqué yo una semilla y una rama que tenía una bellota, sí. pero no tenía fuella de ningún tipo de Carballo, ni de Rebollo, ni de. Y decía, madre, ¿qué es esto? Riéronse mucho de mí cuando bajé porque dijeron, eso seguro que lleve una bellota que cayó de otro, que de ahí enganchada y tú piensas que lleve de él. Yo, no, joder, que llegue de él. Sí. Entonces, oye, si algún día pues por allí la ves y puedes decir, pues avísamelo y decirme, a ver, no sabes ni yo, ni es claro, verdad. ¿Qué te va a ir? Lo que pasa es que yo no tengo. Claro. Soy malísimo para los planes. A lo mejor confundí, a lo mejor que los Kerkus suelen tener picaduras de insectos y forman pelotines. Igual a lo que llamamos nosotros, que te parecían igual la bellotina en una pelotina. Pásame que no, porque tiene forma de bellota, de yande. Pásame que sí. Sí. Porque ya más aquella. Sí, estaba haciendo un curso de temas de árboles y sé que sí, tema lo tenía reciente. El tema de la picadura. Efectivamente. Que no distinguías las picaduras. Y pienso que ya era. Lo que pasa es que, bueno, lo he dicho. Bueno. Otro más largo que yo, para el tema de identificar plantas, no sé si lo habrá. Sí. Entonces, bueno. Qué sé yo, igual es verdad incluso que había que durar. No, un día, si es que te pasa eso, no comentas y ya está. Pues fecho. A las marchas. Fecho, ahí estamos. Fue una de las veces que decía yo, al contré una semilla del sitio ese, digo, sí. madre de Dios, tengo que ir a ver esta cabaña que hizo aquí el Víctor, porque de verdad que no puedo estar sin ver cosas de él. esa cabaña me dice más que tiene ahí los recuerdos y tiene bueno, la verdad que bueno. A ver, el tema de Víctor, bueno, es da para mucho, ¿entiendes? Hombre, tanto. Pero porque puede ser discutible, a lo mejor. Hay gente que dice, bueno, meter esas instalaciones en esa zona. Hay gente que no le gusta. Hay gente que no le gusta, pero. Sí. Pero yo bueno, creo chico, que yo no sé. Yo veo mucho. Y yo, a ver, yo prefiero que haga eso. Efectivamente. Como un foco de atractivo para la gente, para que venga allí. Ahí estamos. Yo hablo personalmente, no en el nombre de nadie, hablo personalmente. Sí. A mí, gústame. Sí, me gusta también porque me dan añorancias. Y yo soy un semental, perdón, sentimental. Yo, bueno, aprovecho para contar una anécdota. Bueno, ya llegó aquí el compañero, sí, el pistolero, que va a empezar ahora. No, perdón, no tengo problema el pistolero, déjanos un ratín. De hecho, voy a decir que entre y que diga alguna cosa, porque... Claro, que joder, otro buen naranquista, ¿eh? Pistolero, ven para acá. Buenas noches. ¿Qué tal? Agarra mi cru. Estoy cenando todavía, compañero. Claro, yo vengo a hacer un maratón, no como tú. Bueno, me luego aquí a hacer una cosa muy importante, que yo una entrevista aquí. Ya estuve sintiendo ahí con mucho entusiasmo hablando de Sigramonte que tenemos aquí de Naranjo. Hombre, pues sí, la verdad. Pues es sí. Es la pena, hay que hablar de ello. Sí, la verdad que sí. Bueno, pues yo para ir acabando, bueno, qué sé yo, si quieres cenar. Tienes tiempo, ¿eh? Aquí hasta oye, las tantes, o sea que pues, no hay problema. Préstame un cacho, que yo todo llevo ya unas cuantas horas sin manducana. Pues y estoy babeando ya. Mira, voy a aprovechar yo para contar, ya que estamos hablando de Víctor, de nuestro monje misterioso del Naranjo. La primera vez que yo no sé si ya conté esto aquí de alguna vez en antena, pero la primera vez que yo me encontré con alguna obra de él fue, no sé, muchos años. Yo no sé cuántos puede haber, pero bueno, pues igual hay 10 años tranquilamente. Más de 10 años. Más de 10 años, ¿eh? Llevo más de 10 años trabajando. Bueno, pues yo lo primero que vi fue Valdecuevas. Y yo sencillamente iba caleando por ese senderín, por ahí por el medio local y tal, y vi una entrada allí rara, además como marcada, con unas piedras puestas muy guapina. Digo, ya, ¿qué habrá por aquí? Y metíme por ahí, tal, y empiezo a ver que si una especie de altar con una calavera de vaca. Digo, madre de Dios, ¿pero esto qué es? Y, joder, yo y un gran romero plantado. Sí. Digo, madre. Y entonces veo un paisano a lo lejos. Digo, ya va, tendré que saludar, porque claro, no lleva planta poco. Digo, hola, buenas, estaba yo por aquí dando una vuelta, hombre. Y el paisano no me dice nada, está ahí quieto mirando para mí, no me dice nada. Digo, joder. Digo, nada, ¿qué puedo hacer? ¿Salgo corriendo, que yo lo que más ganas tenía? ¿O fallóme el chulo y oye, como para decir, cuidadín, que yo también... Claro. Digo, nada, pues voy a hacer como un poco más. Digo, nada, hombre, que estaba yo por aquí dando un paseo. Y el paisano que seguía allí quieto, tío, como una estatua. Digo, joder. Esperando. Digo, nada, pues yo ahora ya de perdido el río, voy para allá a verlo. Acércome, no hombre, que vi yo esto y no sé qué. Y según me acerco, y me cago en la puñeta, pero si yo un maniquí. Sí, verdad, sí. Hostia, salí de ahí por patis. Me cago en la madre, eché a correr, que no corré tan rápido en la vida. Ese fue de los primeros refugios que hizo él. Sí, ahí está, sí, ahí está, ya te digo, bueno, cuántos años habrá, pero... Jolate, ya me partí el culo de risa. Hostia, joder, pues yo lo que pasa es que no me caga de miedo allí de milagro. Bueno, ya, claro, y se te coge con la noche. No te digo. Hasta muchos años después de fecho que me dijo gente, dice, no, si hay hombres por ahí eches, enseñáronme lo del llevadero y la laguna que te... y yo, pero yo una persona normal, sí, hombre, sí, que muy buen paisano y tal. Digo, joder, pues a mí yo acojonéme todo cuando ve aquello. Normal. Verás. Y ahora, sin embargo, ya ves, soy un admirador tremendo de sus obras, porque es una obra, ¿eh? Ostras, son tanto, obras, ¿eh? Lo que hacen. Y tanto. Yo no sé, de verdad, yo no sé la fuerza que tiene ese paisano para subir para allá, sí, todos los días con toda esa cantidad de material, trabajar allí, además trabajar para el bien común, que ya es curioso, porque parece ser que eso no se lleva. Eso, no, trabajar al amor del arte, que no. Eso está la sociedad que vivimos, no, ¿qué pasa aquí? No. Y sí, es verdad lo que tú dices, yo ya me topé también a alguna gente que dice que no le gusta que, sí, que se ande, como decían ellos, poniendo basura. Sí, usos impropios. Sí. Digo, bueno, hombre, pues. Sí, ya que, a ver, yo no sé, uso impropio, bueno, pues puede gustarte más o gustarte menos, pero yo como siempre suelo responder a la gente, digo, sí, si no te gusta como está, fallo bueno, tú. Claro, entonces, efectivamente, él lo hace por un motivo, que es recuperar el monumento que está al lado de ese refugio, ¿no? Claro. Entonces, y mientras tanto, está recuperando, está manteniéndolo, tendrá que tener algo allí, digo yo, porque a este hombre, ¿quién le da? ¿Qué le paga? ¿Le paga alguien? Ahí estamos. El trabajo que está haciendo. Yo gracias a él, por ejemplo, pues conocí el fecho de la minería férrica en el Naranjo. Sí. Yo no sabía nada, conocílo gracias a que limpió bocamines y tolvas. Y joder, pues gracias a eso enteréme de que lo hubiera. Que estaban cegados los caminos, estaban cegados. Podías saber. No, pero... Una verdad. Ojalá. No te impresiona ese hombre. Pero bueno, oye, nada, a ver... Esperemos que haya muchos como él. Yo creo que ya está un poquitín sembrando y ya está recogiendo, ¿eh? Porque... Hombre, sembrando gente ya había sembrado. Sí. El problema es que los medios de comunicación se hagan eco de esas pequeñas actividades. Gracias a lo cosas, de la marcha, yo creo que hubo una pequeñina... Sí, porque bueno... Aunque bueno, no sé si viste, hablando de medios de comunicación... el programa este de la TPA, Mochileros... Mochileros, que entrevistaron a Carlos Llaneza... No me acuerdo ahora mismo quién fue la persona, pero sé que un día hicieron un paseo por Naranjo en el que a mí dio mucha rabia, uno porque hicieron un poquillín lo típico, lo que ya conoce todo el mundo, de subir al paisano y tal, y luego pasaron por cerca de obras de Víctor y colocaban la cámara de manera que no se vieran. cosa más rara, ¿no? Ya. Bueno, no sé, en estas cosas pues ya se juega el tema de la televisión y lo que estamos hablando, de que puede que hay gente que está a favor y otras que están en contra, pues sé, es cosas del programa de... Sí, que llamó la atención, porque bueno, yo siempre veía los vídeos de ese programa, me gustaba y tal. Y estaba muy ilusionado cuando me dijeron que te iban a hacer uno por el naranco. Sí. Y mira tú. Al final, pero bueno, oye. Bueno, igual el objeto del programa es simplemente es enseñar lo que son los propios elementos etnográficos que quedan ahí. Sí, eso, porque no, eso fue lo que no digamos personalizar la labor. Pues sí, también. Que sí, que a lo mejor a muchos de nosotros sí que es importante. Pero bueno, lo importante no es a veces en lo que hace la gente. Uh-huh. Sino que lo que queda para el resto de la gente, no sé. Pues sí. Sabes que está el lavadero ahí, está el lavadero. Lo importante es que el lavadero siga ahí. Efectivamente. El lavadero ahí. Eso sí. Quien lo haga, pues. Bueno, sí, no, ya lo de menos también. Es mejor, pero. Eso, lo mejor. Bueno, y precisamente esta persona. Personalizar siempre los trabajos. Y encima, cuando lo haces por el bien común. Pues, exactamente. Mira, es que estoy hablando de especies de botánicas que muchas veces están protegidas. Otras que deberían de estarlo. Uh-huh. Y estoy a lo mejor a nivel científico, pues a lo mejor no corresponde decir, oye, pues mira, no ubiques esto, porque si tú dices dónde van a estar, la gente va a ir para allá y las va a machacar. Sí, siempre va a haber alguien la machacar. Pero bueno, es el bien común, entonces. Bueno. Lo importante es que la gente que lo sepa. Y luego, informar del buen uso que hay que hacer. Mira, esas cosas existen, pues deben conservarse, deben seguir ahí. Y si se puede hacer algo para su conservación, estupendo. Lo que no se puede hacer es ignorarlo y que desaparezca. Y que luego te tengas que enterar por los libros de historia, documentando. Oye, pues aquí en el Naranco había un castro, había casamatas, había un bosque de tesos, había la de Dios, y ahora no queda nada. ¿Y qué hicimos? Sí. Bueno, termino. Voy a lanzaros una pregunta. Venga. A dos, sé que sois dos naranquistas convencidos. Yo soy un aficionado aquí, gracias al compañero Nedónico, al Naranco. ¿Vosotros creéis que un monte como el Naranco puede sobrevivir tal y como estamos hablando, ¿no? Todo lo que tiene, toda la riqueza de biodiversidad que tiene y de ecosistema, al lado de una ciudad como Oviedo? Sí, puede sobrevivir. Tal y como están yendo las cosas y tal y como es la afán que tenemos de destruir todo, ¿crees que sí se podrá hacer algo? Lanzo así a la pampa que especuléis, ¿eh? Yo lanzo la isla otra vez, ¿eh? Pues sois se puede. Expertos, ¿sí? ¿Crees que ya es compatible el mantenimiento de un espacio natural al lado de una gran ciudad, una gran urbe, que además sabes que estamos metiendo que si canteras, que si la térmica, que si tal, que si igual? ¿Crees que se puede compatibilizar, que lo compatibilizarán, o que tendremos que pelear demasiado para que eso...? No, yo voy a ser optimista, Yo voy a ser absolutamente optimista y yo voy a decir que sí. Ahora, que haya que pelear y que luchar como tú decías, sí, hombre, claro que sí. Hostia, vamos a dejarnos la piel en ello y a lo mejor lo conseguimos, o a lo mejor no. A ver, pequeños grupos aquí llevan años peleando por el tema, claro, por estos temas, ¿no? Y en ello, el problema es que se haga ahí con más gente, que se entere, porque muchos de estos problemas, casi todos, la presión urbanística, que lo ves en la cara sur, esta presión urbanística. Pero bueno, el peor daño es el tema de las extracciones mineras a cielo abierto, que eso es lo que va a desaparecer. Pero claro, como eso vive de cara, a espaldas, a la ciudad de Oviedo. Pero eso pertenece a Oviedo. Sí, hijo, sí, pertenece a Oviedo, de toda la vida. La Marzanal, la Sullán, hay que llevar a la gente la Venta, coño, no sé, Quintá, Folgueras, Yadines, son pueblos de Oviedo. Claro. Pues yo soy eso, y tienen esos problemas ahí, ¿Qué podemos hacer con los vecinos? Agüera, aunque están al otro extremo, están allí. Agüera, los vecinos de Agüera. Sí. No sé. Yo creo que sí podemos hacer cosas. Pero eso, informar. Tenemos que informar a la gente que existe esas cosas. Y sí se puede, pero tiene que haber presión ciudadana, porque los políticos no... Los políticos se van a mover. No, bueno, sí. De ellos yo sigo diciendo lo mismo que te dije cuando empezábamos. De la administración lo que yo quiero es que no faiga nada. No, porque lo que está haciendo ahora es mal. No, hacer tiene mal. Que hacer algo. Yo prefiero que no lo faiga. La administración no hace nada. Las canteras, por ejemplo. Quiero decir que entre que no faiga nada, incluyo no dar licencia a las canteras. Ah, exactamente. Que no faiga nada. Porque vamos a ver, porque claro. Digamos, las canteras tienen aquí un cupo y dicen, aquí vamos a explotar estas canteras. Pues no. la administración tendrá que negociar. Bueno, eso sí, vale. Poner un fin a esos canteres. Digamos que yo, tal como estamos ahora, el status quo de este momento, digo, vale, que se quede todo así. No fuegas nada más, no, bueno. No os pido que fuegas nada. Bueno, deixalo como está. Ya, he ya los contigo. Demás. Sí, bueno. Ya he discutido contigo y digo. La verdad que prefiero seguir peleando. Sí. Y como mucha gente estaba peleando, desde la propia Asociación de Amigos del Naranco y otras asociaciones conservacionistas, a ANA, la Coordinadora Ornitológica de Asturias, un montón de asociaciones y bueno, están peleando por todas y los vecinos, las propias asociaciones de vecinos es lo más importante. A veces mucho más que las propias asociaciones de conservacionistas. Que son los que lo tienen. Es que solo realmente, son los que tienen que. Tenemos que dar la cara ante la administración y pedir responsabilidades de que es un patrimonio que llegue de todos y que tiene que conservarse. Sí, eso sí. Pero bueno, yo lo he dicho, yo viendo lo que faen, que no fueguen nada. Bueno, a ver, la senda de cumbres, vale, y vale, recuperado. Y es la única vez que dije yo, aparte de que abusaron del hormigón, que yo también, yo una cosa que me bueno, prestóme saber que tú, vale. Prestóme cuando lo comentaste aquí, porque sí. Digo, coño, yo lo que pensaba yo, mira, gústame no ser el único que lo piensa, que sobra la mitad eso del hormigón que echaron. Peleamos mogollón de años con que se recuperara eso, pero bueno. No se hizo en la totalidad, como históricamente, recuperando el camino, sí que hubo que hacer alternativas. Algunas zonas se hormigonaron, otras se pusieron tonterías de las estatuitas estas que están de moda, como en el GR de la costa. El monolito de colorinos en el que puse. Por el GR de la costa, llegas a un punto, un pueblo, y dices, ala, paisano, que yo respeto la obra del paisano, pero yo creo que en un medio natural... La verdad, me parece más en un medio urbano. El monolito de color arcoíris, a mí no me. No, a mí tampoco lléname. Tampoco lléname. Eso mismo también que quisieron organizarlo, que no sé cómo está, por el Parque Natural de Fuentes del Narcea también. De ir por el monte y poner. También me ganaron un spray. Sí, hace ya unos años que ya están con estos concursos. Madre de Dios. Y dejar ahí el monolito. Bueno, anda. De lo malo, ay, también pensando en otro sitio de colorines, claro, la fuente del Pepidal. Esa misma, también de colorines. Y ahí echaron, vamos, es gonciano. Comentabas que casi la cortan la fuente, eso sí, no lo sabía. No te digo, claro, hicieron una pasarela por encima de la fuente. Y aparte la otra, pues tuvieron que haber un encofrado y la Virgen. Bueno, que casi la cortan, evidentemente. Sí. No ves lo que yo te digo. Pero han alterado. Que valmas que no fuegan nada. Que valmas que no fuegan nada, porque a lo mejor la cagan. No, en algunos sitios la verdad que no, vale más que luego lo dejaran como estaba. Estaba muy bien el camino y ya está, y dejar la fuente en paz. Y gracias, mira, una de las pocas cosas que digo yo, qué bien está que haya venido la crisis, yo creo que lo de la crisis tuvo mucho que ver en que no hicieran aquella yocura del Pividal. Es lo que hablamos al principio, el anfiteatro, que querían hacer un complejo ahí hotelero y un anfiteatro. Pero por Dios, déjalo como está. Para que fuera eso, como si fuera un Disney World, quítame. Que hasta cierto punto también digo, cuando veo ahora les lo expropiaron a la gente que vive allí, compraron a los masaleos, pero yo ahora mismo, bueno, hay unos meses que no voy por allí, pero aquellas casas ahora mismo yo diría que son un peligro. Porque ni tan cerradas. No, ahora mismo están abiertas, así que las puertas estaban tapiadas y ahora vuelven a estar abiertas. Actos vandálicos y entrar y bueno. Y un peligro, porque claro, no hay, como todas las casas, como todo, necesito mantenimiento. Entonces, efectivamente. Con todas estas lluvias, pues corre el riesgo de que haya desprendimientos. En fin. Pero bueno. Habrá que hacer. A ver. Porque está en manos de la gente es una zona de paso y bueno, puede ser muy tentador meterse en la casa y que luego pase una desgracia y luego quien lo paga. Claro. Estamos. Pagámoslo nosotros, está claro. No, verdad, como siempre. Por supuesto. Todo un pueblo, que somos nosotros. Pero bueno. Bueno, Guillermo, pues nada, vamos a ir acabando. Muchas gracias por venir aquí. Muchas gracias especialmente por el trabajo que estás haciendo mucho tiempo. Bueno, esperamos. Naranco y por otros espacios. Esperemos informar como siempre. Y es seguro que esté allí las cosas y que quede constancia para todo el mundo. Y bueno, a ver. Que se puedan hacer cosas en función de lo que la gente dice. Esperemos. Y hacemos. Esperemos. Por supuesto, decirte que Radio Cuca está abierta para ti, tú que yes, además estás muy metido en el tema. Si de alguna otra persona quiere venir aquí, es babayar lo que da la gana, aquí se puede venir, ¿eh? Sí, pero... O como comentábamos el otro día, no me acuerdo con quién comentábamos, no, es que las cosas que esta persona puede decir, no está, la mayoría de los sitios no van a dejar que se digan. Claro. En la Cuca sí. O sea, aquí se puede decir lo que da la gana. Sin tapojos. Total, ya estamos en riesgo de cierre. Yo creo que los 30 años que llevamos existiendo, o sea que, ¿qué problema tenemos? Ninguno. Yo creo que no. Si quieres añadir alguna cocina para, pues, terminar. Nada, pues eso. A la gente, pues eso, que siga conociendo el Naranco, que no se va a acabar, no le va a defraudar. Solo, le va a defraudar. No, que no, el Naranco, que no es solo la cara, lo que se ve en la cara sur del Naranco. Por desgracia, bastante maltrecha de incendios, presión urbanística, pues sí. Caminos pesillados. ¿Qué es más? Al otro lado. Y aunque nos parezca feo que está de eucaliptos y lleno de canteras, no, esconde realmente tesoros dignos de, pues, de espacios naturales, pues como puede ser el paisaje de las protexiu de las cuencas mineras, el parque natural de Redes, o el mismo Somieu, de los más primeros espacios naturales protexivos en Asturias. Es decir, no vamos a encontrar grandes cosas, evidentemente, porque está muy muy mal maltratado, pero que pueda ser equiparable algún día, si hay voluntad política y la interés ciudadano de recuperar ese espacio, sí que se puede equiparar a un espacio, a un paisaje protegido de las cuencas mineras, el Caldobeiro. ¿Por qué no? Vale, sí, no tiene el Naranco 1200 metros. No los tiene. Pero tú subes al Naranco y tienes 360 grados de vista de la zona central de Asturias. Te llega la vista desde el occidente hasta el oriente, desde los picos de Europa hasta el pico Cornón despejado. Ves la zona del puerto Ventana, San Isidro, el Vallares, el mar, la mar, Xixón, Avilés. Qué guapo es cuando subes con alguien que no te ha dicho. Es impagable estar allá arriba. El mar. Y dice, pero ¿ves el mar desde Oviedo? Y dice, sí, ¿ves el mar? ¿No lo ves allí? Xixón, te hay aquello. En fin. Bueno, anda, pues nada, yo sigo siendo optimista, creo que lo vamos a conseguir, hombre, que las cosas vayan a mejor. Eso espero. Si conseguimos parar la cantera antes de que se lo coma el Naranco entero, todo lo demás ya está tirado. Y recuperar los localitales. Efectivamente. Y que un coma más techos. Los techos déjanos en paz, que hacen falta para mucha fauna. Hace mucha falta, hombre. Y es parte del orgullo de la cultura celta de. Si vienen sagrados, ya hay miles de años, no van a ser sagrados ahora. Tienen que seguir siendo sagrados, hombre. Esto no se pasa de un momento para otro. Pedimos seriedad ante la empresa, ante la cara de la administración pública con los ciudadanos, con la gente que protesta, que se les dé una respuesta. Si la gente protesta, será por algo. No intentamos decir, no, vamos a taparlo. Dice, no interesa. No. Aquí la gente tiene unos permisos de obra y vamos a ejecutarlos. No, vale. Hay necesidades materiales, la gente necesita materia prima para sus carreteras, sus museles, sus construcciones navales, de todo lo que haga falta. Pero todo tiene un límite y eso hay que ponerlo. No vale todo, esquilmarlo todo y olvidarnos de ello. Acabar con todo. Eso es, no se puede hacer nada. No, van a acabar con todo. No. Vamos a poder con ellos. Lo dicho, muchas gracias, Guillermo. Muchas gracias a vosotros. Este micro está abierto cuando te apetezca. No tienes más que decir, oye, a ver, que tengo ganas de contar otra. Perfectamente. Y lo mismo digo, cuando tengáis ganas de contar algo, aquí me tenéis. Y perfecto. Si no puedo estar físicamente, pues, oye, pues a lo mejor por teléfono, lo que haga falta. Sino sí, como el otro día que me entrevistaron, iba al camino a los Pirineos, casi caí el teléfono por el coche, el cabreo que tenía. Buen día, Sergio. Tremendo. Ay, Dios. Bueno, pues nada, compañeros, os dejamos aquí con el maratón sigue, por supuesto, el maratón sigue. Tenemos aquí al pistolero zurdo, que no sé exactamente qué va a hacer, pero para mi idea que va a empezar a poner aquí rock and rolls de estos que gusten a él. O sea que, lo dicho, no marchéis, no apagáis, que vamos a seguir. Yo iba a poner una cancionina para acabar, y exportar, grabar el programa y seguimos adelante.